A la clase del maestro Maitei solo acudían niños perezosos. Se pasaban el día bostezando y protestando cada vez que el maestro proponía alguna actividad. Pero el maestro Maitei no perdía las esperanzas de conseguir que sus estudiantes algún día sintieran interés por aprender y por divertirse. Un día, al maestro Maitei se le ocurrió organizar una acampada. A los papás de sus estudiantes les pareció muy bien, porque ya no sabían qué hacer para que sus hijos dejaran de ser tan perezosos y empezaran a mostrar algún interés por algo. El maestro Maitei lo organizó todo, y en una semana se pusieron en marcha. Montarían el campamento a pocos kilómetros del colegio, pero lo suficientemente lejos como para que no se viera la ciudad. Con mucha pereza, los niños cargaron sus mochilas, que pesaban una barbaridad, y se pusieron en el camino. A ninguno le hacía gracia tener que ir andando, así que fueron despacio, retrasando la marcha todo lo que podían. A pesar de la pesadez del camino, el maestro Maitei fue cantando todo el tiempo. Ninguno de sus estudiantes quiso cantar, pero el maestro lo hacía igualmente. Cuando llegaron, era tan tarde que apenas quedaban unas pocas horas de luz. Es hora de montar las tiendas, anunció el maestro Maitei. ¿Qué? Dijeron los estudiantes a coro. ¡Qué pereza! Estamos muy cansados. Vamos, chicos, que se nos va a hacer de noche y también hay que preparar una buena hoguera. Con mucho entusiasmo, el profesor Maitei empezó a montar su tienda. Cuando él acabó, sus estudiantes apenas habían sacado las tiendas de las mochilas. ¡Ánimo, chicos! Que si no, nos va a tocar dormir en el suelo, dijo el profesor. Uno de los muchachos se acercó al maestro y le pidió ayuda. Su equipo no sabía montar la tienda y él tampoco. El maestro Maitei acudió encantado y los ayudó con su característico entusiasmo. Todos colaboraron, con menos pereza de lo habitual, y cuando acabaron, se sentían tan contagiados del entusiasmo de su profesor que fueron a ayudar a sus compañeros. Poco a poco, todos los chicos se empezaron a animar. Cuando terminaron, fueron a buscar la leña para encender la hoguera. Y sin saber cómo, se encontraron cantando al calor de la lumbre las canciones que el maestro Maitei había ido cantando incansable durante todo el camino. A la mañana siguiente, estaban tan cansados que no tenían ganas de levantarse, hasta que les llegó el delicioso olor del chocolate caliente que estaba preparando el maestro Maitei, un rico desayuno para desayunar. El olor del chocolate caliente los animó para todo el día y se la pasaron genial haciendo todo tipo de actividades y excursiones. Cuando volvieron al colegio, los padres de los estudiantes del maestro no lo podían creer. Los chicos llegaron cantando, incluso les dedicaron una danza guerreras al llegar. ¿Cómo lo ha conseguido, profesor Maitei? Preguntaron los padres. Es sencillo, el entusiasmo es contagioso, aunque a veces es necesario mucho esfuerzo, respondió el maestro Maitei. Y si no es suficiente, el chocolate nunca falla.